Sura del Sol. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Wash-shamsi wa duhaha. Por el sol y su claridad matinal. Por la luna cuando lo sigue. Por el día cuando lo descubre. Por la noche cuando lo cubre. Por el cielo y cómo fue edificado. Por la tierra y cómo fue extendida. Por un alma y quien la modeló. Y le infundó su rebeldía y su obediencia. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Que habrá triunfado el que la purifique. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Y habrá perdido quien la lleve al extravío. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. Los Samud, por su exceso, negaron la verdad. إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا. Cuando el más miserable de ellos tuvo la osadía. Y el mensajero de Alá les dijo, la camella de Alá y su turno de bebida. Pero lo negaron y la desjarretaron, y su Señor los aniquiló por su atrocidad, arrasándolos. Y no temió sus consecuencias.